Y lo prometido es deuda. Efectivamente, el hotel sigue activo. Es un hotel lucho. Bueno, para mi bolsillo estaba bien. En aquel momento no tenía ni un centavo. Ahí preparé los primeros sílabos de varias materias. Era un hotel de $6 la noche. Así que se imaginarán, se le daba cualquier tipo de uso, ya saben ustedes, todo tipo.